Y bueno, la situación que se puede dar de aquí en más es lo que hace atención de adultos mayores, ¿no? Concretamente, ¿dónde los llevamos? ¿Dónde los llevamos? Ese es el tema. Bueno, a ver si lo ponemos al aire. Sí, Camila. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, bien. Un poco la preocupación nuestra que vimos que daba la charla el otro día y qué pasaba después. ¿Ustedes tuvieron hoy con los concejales concretamente? ¿Con alguien más? Sí, sí, hoy esta mañana estuvimos en una reunión con los concejales donde recibimos mucho apoyo, nos brindaron apoyos todos ellos y estuvimos charlando, ¿no es cierto?, de la problemática que estamos teniendo. Más de todo por las clausuras que son inmediatas, que ya la semana que viene, ¿no es cierto? Eso ya está, usted va ya que tiene la notificación de todo eso, ¿qué noticias tiene de Santa Fe, concretamente con este funcionario Pirri de apellido que nunca lo pudimos sacar al aire? Sí, bueno, por lo que tengo entendido, Leonardo Primón mandó una carta, ¿no es cierto?, a Pirles, al funcionario de auditoría médica de Santa Fe, donde, bueno, él y todos nosotros estamos esperando la respuesta, ¿no es cierto?, porque hasta ahora todavía no tuvimos respuesta de este funcionario. Uh-huh. Lo que pide Leandro es una reunión con él y, bueno, y con todas las propietarias de los hogares, más el consejo, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, un poco, entonces, lo que pasó hoy, concretamente reunió con los 6 concejales, en los cuales dieron el apoyo, digamos, un compromiso de parte del consejo para seguir trabajando con ustedes para que esto no ocurra, ¿no? Sí, sí, tal cual. Lo que hoy tuvimos fueron muy muy buenas respuestas de ellos hacia los propietarios. Y bueno, como nosotros le manifestamos, lo que nosotros necesitamos es que intervenga las autoridades provinciales, ¿no es cierto?, para que ellos puedan atender la necesidad de nosotros de poder seguir con los hogares y seguir trabajando de la manera que estamos trabajando. Después de la charla que tuvimos acá en la radio, digamos, digamos, ustedes siguieron trabajando normalmente y a partir de allí, digamos, ¿qué opinan los familiares? Que tuvieron contacto a diario con los familiares de la gente internada en los geriátricos. ¿Qué es lo que dicen los familiares? Bueno, mira, la preocupación es mucha de los familiares, es por sus familiares, por el adulto mayor, ¿no es cierto? Sí. Porque nadie, no es que no se puedan ellos hacer responsables, sino que no se puede, no los pueden tener ellos, por eso están en los hogares de distintos propietarios, pero la preocupación de ellos es mucha, porque ¿qué pasa con el adulto mayor en el caso de lo que está pasando? Claro, por eso. Bueno, veremos cómo se desarrolla la situación la semana que viene. Estaremos en contacto, Camila, vos te representante de los dueños de geriátrico. Bueno, ya en la semana que viene ya esperemos tener novedades y, bueno, cualquier cosita nos ponemos en contacto. Muchas gracias a ustedes por comunicarse y por preocuparse también por nosotros, por los propietarios. Perfecto. Bueno, ahí estuvo Camila Oliva, una de las dueñas de los 18 geriátricos que hay en Gálvez.